Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy lunes 21 de agosto. Marchan a buen ritmo las obras de acondicionamiento del nuevo recinto ferial. Así nos lo ha adelantado hoy el concejal de Urbanismo y Territorio, Francisco Gil, quien ha señalado que incluso las obras van más adelantadas de lo que se esperaba. Ya se puede apreciar el espacio donde irán ubicadas 7 de las 11 casetas con las que contará la Feria de Ubrique en esta edición. De hecho, hoy mismo comenzaban los trabajos previos a la instalación de las mismas. Un recinto que acogerá tanto puestos, casetas y cacharritos en un mismo entorno, algo novedoso en Ubrique, ya que debido a la orografía del terreno, el recinto ferial siempre ha estado disgregado por el municipio. Dispondrá de dos portadas a lo largo de la avenida Sebastián Macías El Pato, dos zonas de casetas, una de ellas en la nueva plataforma, la otra en el bancal situado junto a la Plaza de Toros, y otros dos espacios para atracciones, separándolas de adultos de las infantiles. Además del acondicionamiento de la zona trasera de la Plaza de Toros como acceso a las atracciones de adultos. Así nos lo comentaba el delegado de Urbanismo y Territorio, Francisco Gil. Durante el mes de agosto hemos hecho un avance bastante importante del objetivo que teníamos previsto, que no era otro que conseguir que en la zona de Hipersol se pudieran aglutinar todas las dependencias o todos los espacios que necesita nuestra feria, y a día de hoy pues podemos decir que estamos muy, muy próximos a conseguir el objetivo final, que era que la feria fuera una realidad. Y tal y como lo teníamos planificado desde que entramos a principio de legislatura con esta idea, pues creo que en breve empezaremos a ver ya la realidad de lo que hemos hecho allí. Y prácticamente ahora, llegando aquí a los estudios de Radio Ubrique, me acabo de cruzar con el señor alcalde, que iba hacia la feria ahora mismo con la empresa de instalación de casetas, que serán los trabajos que en los próximos días los ubriqueños puedan ir observando que se van avanzando. Comentarte que ya en otra ocasión que estuve por aquí en estos micrófonos, pues dijimos un poco cuál era la idea que teníamos, que no era otra que continuar con esa idea de recinto ferial que se había plasmado por equipos de gobiernos anteriores a nuestra llegada, y que menos que nosotros en estos casi dos meses que llevamos ahora mismo de legislatura, pues hemos querido dar un avance grande al tema, pero simple y llanamente sobre la base de lo que ya estaba construido, utilizando la palabra construido en temas de participación ciudadana, en consenso sobre el sitio donde se deberían de realizar los trabajos, y al final pues se está plasmando en lo que todos podemos estar allí disfrutando. Lo que ahora, la plataforma en la que actualmente se está viendo el gran avance de las obras, eso es una zona que en las normas subsidiarias actuales, que a mí me gusta llamarle PGO, desde que se adaptaron a la LOA, pues en el PGO actual ese suelo aparece como una zona de suelo urbano dedicada a parque, ¿vale? Era una zona que en proyectos de equipos de gobiernos anteriores se había planteado la existencia allí del recinto ferial. Y por esa razón, en el año 89, cuando se redactó esa normativa, pues se decidió calificar ese suelo como de parque. ¿Qué ocurre? Que en esas normas que se establecieron no se buscó cuál era la fórmula de aportación o la fórmula de poderse hacer de la propiedad de ese parque o de la negociación que llevara a cabo ese sistema, ¿no? Que son varios sistemas que tiene la ley y ninguno de ellos quedó recogido en esa normativa. Pues ha habido un avance de conseguir encajar topográficamente en base a una serie de profesionales que ya nosotros conocíamos que existen en este pueblo y que tienen perfectamente capacidad de tomar esas decisiones, pues pusimos a un equipo técnico a trabajar para llegar a lo que estáis viendo todos a día de hoy, que es una explanación que prácticamente va a albergar la mayor parte de las casetas de feria. Y en esa estamos, en darle ya la forma definitiva, en los últimos momentos de definir los espacios, y imagino que a finales de semana ya se irán viendo allí algunos hierros de las casetas para empezar a montarlo. Ese muro, como tú bien dices, está a media ladera, es decir, aquello se ha hecho un estudio topográfico de la zona, se ha intentado optimizar para que el movimiento de tierra sea al mínimo. Si se dais cuenta, no está habiendo grandes desplazamientos de camiones fuera de la obra, prácticamente el 90% del material que hemos movido se ha quedado allí en la obra, y simplemente de lo que se ha tratado es de desmontar en parte de la parcela y aportarlo sobre ese muro que te comento que se ha hecho en el otro lado de la parcela. Consecuencia de eso, pues hemos llegado a obtener una plataforma que puede llegar a los 2 o 3.000 metros cuadrados de superficie, que actualmente estamos perfilando los accesos, y en ella pues se van a poder albergar como ahora si quieres te comento, parte de las casetas municipales y gran contenido de lo que es el recinto ferial. Pues mira, esta mañana que he estado por allí en obra, me he encontrado de que se están ya perfilando, y lo puede observar cualquiera que pase por allí, los accesos a esa plataforma, que va a tener desde el mirador semicircular de los Olivares, va a haber dos posibilidades de acceso. Un acceso con un poco más pendiente, que es por donde ahora mismo están entrando los camiones, que cuando se termine pues tendrá ya unas pendientes aproximadamente, si te digo la verdad, como si sube desde el Barradura hasta la Plaza de las Palmeras. Una cosa así es lo más complicado que puede haber allí de pendiente. Seguimos hablándole de feria y fiestas porque hoy además ha sido elegido el cartel anunciador de la feria y fiestas de nuestra localidad. Se trata de una obra de la ubriqueña Estefanía Hernández, titulada Nos vemos en la estrella. De un total de 24 obras presentadas, ha sido seleccionada por el jurado compuesto por José Luis Mancilla y Jesús Molina Guerra. Cambiamos de asunto, ya le hemos hablado de la apertura nocturna de la piscina para la jornada del viernes 25 de agosto. El Patronato Municipal de Deportes ha organizado un año más esta particular apertura de la piscina en horario nocturno, desde las 8:30 hasta las 12 de la noche. El precio de las entradas, el siguiente: adultos 2,20 euros, 1,70 con la tarjeta deportiva. Menores 1 euro, 0,75 con la tarjeta deportiva. Y jubilados 1,85. El precio con la tarjeta deportiva es de 1,40 euros. Las entradas para esta actividad organizada por el Patronato Municipal de Deportes ya están a la venta en la taquilla de la piscina y también a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique. El director deportivo del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, nos amplía más información de esta actividad. Pues así es, ya lo hemos hablado en varias ocasiones durante el verano, que teníamos intención de hacer una apertura nocturna, y la idea inicial que teníamos es intentar hacer dos aperturas en el verano, una en el mes de julio, otra en el mes de agosto. Pues por diferentes circunstancias en julio no pudimos hacer esta apertura, y bueno, pues no queríamos terminar el verano sin dar la opción de la apertura nocturna, que ya el año pasado cuando lo hicimos tuvo mucho éxito y que llevamos pues todo el verano con los usuarios preguntándonos pues prácticamente a diario si teníamos planteado hacerla. Y claro, el planteamiento estaba hecho, pero como he comentado, pues se tenían que reunir más circunstancias en torno a personal y seguridad, que teníamos que tener la instalación para ofrecer el servicio como nos gustaría. Y bueno, pues ahora se han podido dar esas circunstancias y por eso lanzamos el pasado viernes pues la apertura para el 25 de agosto. Claro, organizativamente nos ha costado mucho iniciar el verano con todo el personal que nos gustaría tener para ofrecer los servicios con las garantías que siempre hacemos. Entonces, hemos estado funcionando bien y con garantía sobre los servicios habituales, el programa oficial que ofrecemos para el verano, pero para hacer cosas extraordinarias necesitábamos tener garantías de refuerzo y también pues garantías de seguridad con respecto a ampliar las instalaciones de luminaria dentro de nuestra instalación, que pues lo estamos haciendo, y bueno, y tener un refuerzo también en torno a la seguridad y vigilancia con los socorristas, que igualmente pues también los tenemos previstos para ese viernes. Y bueno, esas son las circunstancias principales que nos hacía falta tener segura, y bueno, ahora se han dado y ahora pues hemos dicho conveniente que no se pasara el verano sin hacer esa apertura que los usuarios no estaban demandando. Claro, la entrada se puede comprar tanto presencial como vía online, y ese cupo de entrada de 200 entradas las tenemos abiertas ya desde el viernes y solo guardamos 50 para el día de la apertura, el día 25 de agosto. Y efectivamente, pues nosotros ese día de la apertura recomendamos que la gente pues haya hecho un poco previsión de esa compra de entrada y no vengan a la instalación siéndonos después tener entradas, porque si se han agotado anteriormente pues no podemos hacer nada. Y bueno, y de comentar eso que dijimos la última vez, de las 200 que se ponen a la venta, si no se vende el cubo de las 200 de aquí al viernes, esas entradas que resten se siguen vendiendo el mismo viernes. O sea que lo que garantizamos que el viernes, aún así, van a quedar siempre 50. Así es, utilizamos las tasas que tenemos aprobadas para la apertura de la piscina. Tenemos una tasa de Día del Agua, que ya desde que tenemos tanto control de los aforos, pues no la utilizamos. Y utilizamos esa taza para estos días especiales, ya lo utilizamos el año anterior y este año igual. Entonces, los precios de Día del Agua eran precios muy reducidos, y la gente lo recuerda, y hablamos que un adulto con tarjeta deportiva puede venir el día de la piscina nocturna por 1,70, un menor por 0,75 y las personas jubiladas por 1,40, es decir, precios muy asequibles para pasar un buen rato entre amigos en ese día de la piscina. Un nuevo ejemplar de buitre leonado cayó ayer sobre las 6 de la tarde en la zona de la Viña Angulo, camino del Pantano de los Hurones. Con este ejemplar ya se contabilizan un total de 6 en lo que llevamos de verano. Antonio García, el naturalista uriqueño, fue avisado ante la caída de este animal, que se encontraba en mal estado debido a las altas temperaturas y a la falta de agua. Fue rescatado junto con la Guardia Civil. Posteriormente fue trasladado al recinto que, para su recuperación y posterior puesta en libertad, dispone el propio García. Así nos lo comentaba Antonio García. Sobre las 6 de la tarde, más o menos, me llamaron de la Guardia Civil diciéndome que en el Coto Mulera, en el número 19, había caído en el patio de la casa, había caído un buitre. Yo no me encontraba en Ubrique, pero en cuanto llegué, fuimos a la casa, vino también un agente de la Guardia Civil y vimos que se había salido por la puerta. Estuvimos buscándolo por allí, donde hacen lo de las migas, pero no lo encontramos. Entonces me volví a mi casa y nada, a la media hora me llama la familia Angulo, los de la venta Viña Angulo. Ahora no está abierta, está cerrada ya, pero los que tienen unos años la conocen. Y bueno, me dice que está allí, que hay allí un buitre. Digo, pues este lo que ha hecho, en vez de meterse en el zarzaleo que ha pegado el río, pues ha tirado para arriba, andando, y se había metido pues en el huerto de la Viña Angulo. Vino conmigo el agente de la Guardia Civil, que colaboró en todo momento. Bueno, puso un poco de resistencia, no volaba, pero hasta me llegó a dar un buen picotazo en el guante, que me lo sentí en la muñeca. Pero vamos, no me hizo herida ninguna ni nada. Lo cogimos, lo metimos en la jaula, lo traje aquí en la jaula del coche, quiero decir, pequeña. Lo trajimos aquí al campo, a la jaula de los buitres. En todo momento vino el Guardia Civil conmigo, el señor Enrique Calvo, que vamos, prestó su colaboración desde primera hora, y lo metimos con los demás. Lo cogí una vez más, ya dentro de la jaula de los buitres, le metí el pico en el cacharro del agua y saltó de bebé. Y bueno, pues esta mañana están allí nuevamente 4, porque, insisto, ya se han escapado 2. Juan Carlos, se escapan porque no está terminada la jaula, le falta el techo, y cuando alguno pues se espabila y se da cuenta de que hay vía de escape por arriba, pues se escapa, aunque a lo mejor volvamos a cogerlo, que no me extrañaría nada que de los 2 que se han escapado, hayamos vuelto a coger al mismo. Estoy intentando, hasta por el Ministerio de Agricultura, o como le llame ahora, de Transición Ecológica, que nos busquen unas anillas para anillarlo, porque aquí en Cádiz no hay, para tener más o menos un control. A mí me gustaría que la anilla pusiera el año y Ubrique, como es lógico, ¿no? La anilla que ponga el año de cogida, que además el año de nacimiento, porque todos son jóvenes, insisto, todos son jóvenes del año que nacen en febrero. Vamos a ir cerrando esta edición de los servicios informativos con algunas notas de interés de esa distribución informa del próximo corte en el suministro eléctrico previsto para la jornada del miércoles 23 de agosto. Para incrementar la calidad del servicio, Endesa va a realizar unos trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Por este motivo, se ven obligados a interrumpir temporalmente el suministro de energía en las siguientes calles: Avenida de España, Paseo del Prado, Doctor Zarco Bórquez, Calle General Luque Arenas, Hermanos Bórquez, Calle Marroquineros, Calle Santa Ana, Severo Ochoa, Doctor Marañón, Fernando Portillo, Isabel Domínguez León y Los Callejones. El corte se efectuará desde las 7:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde. Endesa habilita un número de teléfono gratuito para cualquier aclaración. Es el 900-850840. Recuerden, será en la jornada del miércoles 23 de agosto de 7:30 a 3:30 de la tarde, cuando Endesa proceda a ese corte en el suministro eléctrico. La Delegación de Fomento Económico y Social del Ayuntamiento de Ubrique informa que la próxima visita del mercadillo ambulante a la localidad es mañana martes 22 de agosto en su habitual ubicación, en la Plaza de las Palmeras. Próximamente, además, desde este área se van a publicar las fechas de visita de cara a la nueva temporada. Hoy está previsto cerrarse el plazo de inscripción para el maratón de fútbol sala de la barriada del Caldereto Calvario en memoria de Pedro Barroso Rivas. La organización estimó ampliar el plazo precisamente hasta hoy, lunes 21 de agosto. Para el buen desarrollo del evento, el Ayuntamiento de Ubrique ha realizado algunas mejoras en la pista. Este torneo en memoria de Pedro Barroso Rivas se va a disputar los días 1 y 2 de septiembre bajo la modalidad de 4 contra 4. El colectivo vecinal ha dispuesto de un primer premio de 700 euros y trofeo y un segundo clasificado que se llevará 300 euros y trofeo. La inscripción está limitada a 16 equipos, siendo el precio de la misma 50 euros para cada uno de ellos. Para más información, la organización ha habilitado el número de teléfono 695-19-6586. Ya está en la calle el cartel del 42º concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, un evento que va a tener lugar el próximo viernes 1 de septiembre a las 9 en la sede de la Peña Flamenca, recuerden, en la calle Reyes Católicos. En esta final van a participar los ganadores del concurso en la modalidad de cante Eduardo Hidalgo de Sevilla y en la modalidad de baile Juan Carlos Hermida de Madrid. La artista invitada este año será Carmen Rivero y la guitarra oficial la de Didier Macho. Hoy se esperan cielos despejados y temperaturas máximas de en torno a 37 grados según la Agencia Estatal de Meteorología. La mínima ha sido de 22 grados. Esperan vientos de levante de en torno a 17 kilómetros por hora. Vientos moderados con tendencia a subir de intensidad conforme vaya avanzando la semana. Estamos viviendo un ascenso progresivo de las temperaturas debido a la fuerte insolación sobre una masa de aire cálida y estable, dando lugar a un nuevo episodio de ola de calor que comenzó ayer, domingo, y que se va a extender durante toda la semana. Hoy lunes y mañana martes serán los días álgidos de este nuevo episodio de altas temperaturas. De momento es todo. Más información en la próxima cita con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces les deseamos que pasen una buena jornada.